arquitecto Daniel Fernández, un poco cuéntenos, estamos en este momento ya con el tema de unidades educativas, hay varios conductores, ¿no?, de buses escolares que vienen registrándose acá. ¿Cuál es el procedimiento? Un poco cuéntenos, don Daniel. A ver, muy buenas tardes. Sucede lo siguiente, ¿no? Nosotros ya desde el año pasado hemos visto la necesidad de regular a todo lo que es el transporte escolar, ¿no? Ellos han solicitado algunos permisos para deliberación en el área de restricción y otros temas más. Sin embargo, se ha delegado aquí a una comisión a cargo del ingeniero Calle para que puedan ver la regular, digamos, esta actividad, este tipo de transporte. Claro que nosotros deseamos que fueran lo más seguro, que tengan condiciones adecuadas, porque se dan cuenta, llevan niños, estudiantes, todo aquello, ¿no? Entonces hay a veces algunos vehículos que no están en condiciones para prestar este servicio. Entonces se está trabajando en eso, como quiera que estamos empezando el año, ¿no? Entonces ya van a haber las solicitudes, han habido ya el año pasado bastantes, no recuerdo ahorita cuántos, de autorización expresa que se va a emitir desde acá, ¿no? Ya sea directamente acá de la Secretaría o a través de alguna de las direcciones que le compete. ¿Bajo qué parámetros se autoriza? ¿Qué condiciones tiene que tener el conductor y el vehículo? Ahorita yo me adelantaría mucho, la verdad es que sí, como yo he encargado esto a un equipo aquí que trabaje, todavía no tengo reportes, sin embargo, obviamente que estamos nosotros solicitando, digamos, que los vehículos sean lo bastante seguros, digamos, adecuados para el traslado de estudiantes, ¿no? Han habido experiencias, alguna que otra experiencia mala, digamos, en la ciudad de La Paz hace unos años, el año pasado, creo, entonces no, nosotros no queremos correr ningún tipo de riesgos, entonces, por lo tanto, es que, bueno, de todas maneras estamos regulando, para empezar queremos saber cuántos vehículos aquí en General Alto se dedican a esta actividad, para empezar, registrarlos, tener un registro de quiénes son, de qué colegios, en qué horarios, todo aquello, de manera que ese paso es importante. Luego, obviamente, ¿no?, las características ya del mismo vehículo para este propósito tienen que ser las más óptimas posibles, que brinden eso, comodidad y seguridad, sobre todo, esos temas son, y que obviamente que también los el vehículo cuente con las tanto con el seguro, con el SOAT correspondiente, y que además los choferes sean de mucha experiencia, ¿no?, categoría C por lo menos. Entonces, bueno, estos temas son algunos de los que me adelanto un poquito, pero llegado el momento vamos a hacer conocer también a la opinión pública respecto a cómo estamos registrando estos vehículos. Don Daniel, ¿la mayoría de estos buses escolares presta servicio a unidades educativas particulares o hay fiscales también? No, a particulares entendemos, ¿no? Solo particulares tienen. Esta es una iniciativa que imagino viene de los padres de familia, ellos se ponen de acuerdo, entonces les ofertan y ellos acceden, listo, ¿no? Pero aquí hay un tema de seguridad, digamos, tiene que tener una capacidad también limitada, acorde a la capacidad de asientos que tiene el vehículo, ¿no? Entonces, son estos temas en realidad que tienen que ver sobre todo con la seguridad en primera instancia, con el tema de comodidad, ¿no?, en segunda, y otras más son los requisitos, digamos, imprescindibles que tienen que tener estos vehículos. ¿El tema de tarifas ustedes regulan o solamente unidad educativa y el uso ¿no?, el proveedor de servicio? Sí, ese es un acuerdo, no tenemos ahorita una regulación en ese nivel, tenemos nosotros acuerdos que hacen los porque esto depende, no es fácil, depende de la cantidad, del tamaño del bus, depende de la distancia, son otros factores que nosotros no podríamos estar muy sumergidos en este tema, es decir, cuanto más lejos evidentemente tendrá una tarifa por distancia, digamos, ¿no? Más cerca a su destino serán menores las tarifas, pero este es un tema que se autorregula, digamos, entre la oferta y la demanda. Don Daniel, pasando a otro tema, están con una especie de contratación de personal para cajeros automáticos. Cuéntanos esta iniciativa, seguramente para el bus Hariri, don Daniel. Sí, se han presentado alrededor de 500 jóvenes, entre jóvenes, señoritas. ¿Y cuántos requerimos? No, hombres y mujeres, necesitamos 130. Nosotros pues nos sentimos orgullosos de que pues el tema este haya creado tal expectativa, digamos, pese a que no lo hemos publicado en la prensa, solamente por las redes nomás, ¿no? Ahora bien, requisitos son diversos, ¿no? Básicamente que vivan acá en la Ciudad del Alto, ¿no? Queremos un poquito apoyar al empleo de la gente joven, ese es uno de los temas. Pero además también requerimos nosotros gente que pueda contar con algún nivel de experiencia en cuanto al trato, ¿no? Con la gente, es un poco de relaciones humanas, la consideración, el respeto, algunos elementos que son muy, muy, muy importantes para nosotros. Están todavía evaluando ahora, ¿no? Ya se ha cerrado, tenemos esa cantidad de postulantes, se les va a hacer una prueba psicotécnica en estos días, ¿no? Un poco para conocerlos un poco mejor y bueno, van a ser elegidos simplemente estos 130, ¿no? De esta cantidad, espero que bueno, pues podamos elegir a los mejores y ellos puedan trabajar en la familia del bus, salir, ¿no? Eso. Y lo otro es que, bueno, una vez elegidos los 130, que más o menos estarán ya para el día lunes, sabremos las listas oficiales de estos aprobados, entonces estos 130 van a entrar a una etapa ya de capacitación intensa respecto a lo que es el salir y por un lado, y lo más importante, digamos, ¿no? A la actividad que ellos van a desempeñar, que tiene que ver, que tienen dos partes, una tiene que ver con la recaudación, van a ser cobradores, pero al mismo tiempo van a ser asistentes también, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Esto como parte, digamos, de la contratación del personal para el bus Arese. Es decir, por lo menos dos asistentes por cada bus, ¿o? No, uno solo. Uno solo. Uno solo va a ser de cobrador y asistente al mismo tiempo. El tema es que ahorita tenemos un presupuesto limitado. Pero vamos a ver nosotros también de que si hay necesidad de mayor atención dentro del bus, entonces lo vamos a continuar contratando. Pero por el momento tenemos previsto, digamos, contratar a 130. Cada uno. Estos 130, como también va a funcionar el bus, en tres turnos, ¿no? El turno de la mañana, de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, el segundo turno. Los turnos más importantes, quiero decir. Y un tercer turno que es, digamos, en la noche de amanecida, que va a ser de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? Entonces este turno también es más reducido por el tema de la demanda, ¿no? Va a haber menos frecuencia de buses, por eso es que solamente 10 personas van a estar en este turno. ¿Cuánto van a ganar cada uno? Tenemos nosotros previsto inicialmente para iniciar un sueldo de 1.900 bolivianos, ¿no? Pero esto tiene una ventaja bajo la modalidad que estamos contratándoles, queremos, nosotros les estamos ofreciendo un seguro de salud en la caja también. Entonces esto es importante porque muchos jóvenes tienen incluso familia, hijos, entonces nosotros quisiéramos darles todas las los beneficios, digamos, ¿no? Y las comodidades para que trabajen sin ningún problema. Don Daniel, ya estamos próximos al inicio de las operaciones de esas cuatro rutas promocionales. ¿Qué avance estamos reportando, don Daniel? Así es, a ver, hemos estado nosotros trabajando con las juntas de vecinos, con la FEJUVE, hemos ido, casi dos semanas nos ha tomado, calculábamos una, pero con estos feriados y algunos contratiempos de posesión de subalcaldes, todo aquello, entonces hemos estado reprogramando las fechas, pero hemos visitado todos los distritos con ellos, y aquí se va con la comisión técnica, ha estado pasando distrito por distrito, y los dirigentes o la gente que se ha sumado de cada distrito a la cabeza de sus dirigentes han aportado bastante en realidad, ¿no? Porque ellos tienen una necesidad y dicen que el Sariri debería en algún momento prestar servicio en determinadas rutas que ellos ven convenientes, y son rutas son rutas que tienen, digamos, las características adecuadas para el bus, ¿no? Eso era lo importante, ver el ancho de las vías, para el tema de los radios de giro, todo aquello, las condiciones de la vía también. En este momento yo sé que hay muchos que quieren que entre por una vía determinada, pero esa vía en este momento no está en buenas condiciones, está de tierra. Pero lo vamos a considerar a futuro. Cuando ya tengamos la vía, vamos a tratar de que el bus pueda pasar por estas también. Como resultado, desde todos estos días, como resultado y como conclusión, podríamos decir lo siguiente. que todos los vecinos en este momento solo conocen una sola ruta. ¿Cuál es eso? Y esa ruta les lleva de su zona a La Ceja. La única ruta que conocen es esa. Tanto del norte como del sur. Del sur al norte. Todos dicen, yo conozco esa ruta y quiero que por ahí vaya a salir. Entonces, esa es la percepción de nuestra gente en este momento. Ahora, nosotros les hemos dicho también, les hemos propuesto otra alternativa. Está bien, pero para eso tienes minibús. Anda en minibús, pues el minibús te va a llevar, porque no solamente hay una línea. Desde sus zonas, que hay dos, tres líneas que salen, a La Ceja llegan más de 120 líneas en La Ceja. 120 líneas, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, como propuesta que tenemos, que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, el crecimiento urbano y todo aquello, y sobre todo la planificación urbana, hemos dicho, bueno, ¿por qué nosotros vamos a meter el bus a un lugar donde tenemos 120 líneas ahí? ¿Por qué? ¿Para qué? Vamos a hacer el número 121. Sí. La línea 121 va a ser el Sariri y va a estar como están todos los vehículos en la ciudad, colapsados, ¿no? Parados, congestionados, la gente renegando, caminando y los vehículos parados. No se mueven ni un milímetro. Ahora, de acuerdo, eso lo pensamos solucionar, no es que nos estamos olvidando. Les dijimos, bueno, nosotros les ofrecemos otra ruta que por ahí sea más larga, pero va a ser más rápida. Ya no van a estar congestionados, van a ir directos, que les va a llevar a, por la parte sur, a cuatro puntos de acceso hacia la ciudad de La Paz. Estamos hablando la Mario Mercado, la Max Fernández, que es por Llojeta, estamos hablando la Quiroga Santa Cruz, que es por Pasanqueri, estamos hablando el teleférico de la línea amarilla, que les va a llevar hasta la zona sur, estamos hablando de la 9 de abril también, que baja por el Faro Murillo, y también va a llegar lo más cerca a La Ceja, eso es en la parte sur. Le decimos, ¿están de acuerdo? Sí, queremos también, dicen, queremos esto y esto, de acuerdo. Entonces, no es que se cierran, digamos, solamente en una visión. Nosotros les estamos dando la oportunidad de que puedan ellos acceder a estos puntos por otra ruta, más rápida, con bus, con carril exclusivo casi en muchos tramos. Por el lado norte lo mismo, decirles a ellos, ¿no?, que por qué siempre por la Juan Pablo, si ya está lleno, si hay tanto minibús ahí, entonces nosotros queremos darles otra alternativa. Por ¿cuáles unas son las calles paradas, más arriba, entonces lo mismo. ¿Están de acuerdo? Les preguntamos si quieren llegar al teleférico de la línea roja. Bien. También dicen, estamos de acuerdo. Ajá. Queremos llegar a La Ceja lo más cerca, de acuerdo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es, de la única alternativa que en este momento existe, que son la Juan Pablo y la 6 de marzo, y que la gente solo conoce eso en este momento, nosotros les vamos a dar dos alternativas más para llegar. Dos vías al norte, una que viene por el lado de este San Roque, pese a que las condiciones de la vía no son las mejores por ese lado, pero pensamos mejorarlo. Otra ruta que viene más o menos del distrito 4, que sale bordeando en forma de un anillo hacia el norte y hacia el sur, lo mismo. Hay dos rutas al sur, dos rutas al norte estamos proponiendo. Yeah. Y además de una posible quinta ruta que sea de forma expresa, digamos. Hemos construido nosotros un carril exclusivo en una de las vías más importantes que tenemos. Por esa ruta y algunas calles más que en este momento estamos determinando, va a poder cruzar solamente en horarios de mayor demanda. Estoy hablando en la mañana, que salga hasta las 6 de la mañana, vaya directo hasta el lado cerca de La Ceja. Y en la noche, que regrese de ese lado también y que llegue hasta la parte del distrito 4 más o menos, ¿no? Y aquí, bueno, del sector sur, ¿a partir de qué puntos partirá? Ahorita vamos a hablar, ¿no? Todavía no hemos cesado, yo estoy más o menos dando algunas directrices, algunas ideas que estamos acordando, pero ahora mismo, hoy en la tarde, 3:30, van a venir todos los dirigentes de, bueno, por lo menos los que han participado en estas inspecciones, ¿no? En los 14 distritos, bueno, en los 10 distritos, diría yo, han participado, entonces con ellos nos vamos a sentar y les vamos a explicar, por lo menos vamos a acordar cuál es el plan, cuál sería el plan. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, eso lo vamos a ver más un cacho. Con estos, todos estos preparativos, ¿cuándo sería una fecha tentativa para el inicio de las operaciones? Sí, ahora bien, esa es la parte importante. Ahorita que queremos zanjar el tema de decisión, yo calculo que el día, en esta semana, vamos a presentar oficialmente la ruta y posiblemente presentemos también de una buena vez también la tarifa, que es bueno ya decirlo, porque la gente cuando no se dice empieza a especular mucho, ¿no? Entonces, tarifas, rutas y listo. Ahora, ¿cuándo va a operar? También lo vamos a decir. En este momento estamos en un trámite. Yo lamentablemente no podría decir el día que vamos a empezar a operar, porque hay un elemento que todavía estamos trabajando, que tiene que ver con el seguro del bus. El bus tiene que estar asegurado y es un monto de 3 millones y más, tiene que tener SOA, todo aquello, ¿verdad? Entonces, esa partecita los técnicos en este momento están trabajando. Una vez que tengamos seguro SOAT, entonces ya no tenemos ningún impedimento. Los buses ya salen y empezamos a trabajar. ¿Qué queríamos? Nuestro objetivo era trabajar, empezar con las clases en realidad. Pero va a depender en esta semana de cómo avanzamos con el tema del seguro. Pero y hay un buen avance, ¿no? Por lo menos ya se ha recorrido todos los distritos y hay consensos al menos de algunas rutas tentativas, esas promocionales. ¿Estas promocionales van a ser gratuitas? Así es, seguramente fines de semana haremos estas rutas gratuitas para que la gente conozca de estas otras rutas. Ajá. Conozca y vea que no solamente llegan a puntos de interés que están al borde de la ciudad, que conectan con la ciudad de La Paz, sino que también esta ruta pasa por diferentes zonas que son de interés. Estamos hablando del cementerio, estamos hablando de la 16 de julio, estamos hablando de algunos colegios importantes que hay en la ruta. O sea, estamos tratando nosotros de pensar un poquito como que en todos, ¿no ve? Yo no pienso, yo como acá, como secretario, yo no pienso en mi barrio en este momento, no estoy pensando en mi zona, no. Yo estoy pensando en todos, en hacer una ruta que beneficie, tal vez no a todos, porque eso sería imposible, pero por lo menos sea donde hay mayor demanda y necesidad. Ahí queremos plantear los buses, entonces que circule y que veamos que pueda ser un éxito. Luego de esto, ya veremos nosotros, porque las siguientes fases son otras fases que tienen que ver con un transporte masivo ya pensando en el área metropolitana. Estamos hablando, queremos buses, como nos han propuesto, que pueda venir, qué sé yo, de la carretera Viacha, por ejemplo, que pueda pasar directamente. Ese sí va a pasar por las cejas, pero no se va a quedar en las cejas ni se va a dar la vuelta. Se va a pasar la autopista. Va a pasar la autopista y tiene que llegar a diferentes zonas también de la ciudad de La Paz. Es decir, ese es el transporte masivo. Tenemos una carpeta que está en el consejo, que está un poco detenida, pero ahí ya tenemos todo un proyecto de un bus que iba a llegar articulado, que tiene una capacidad de 150 pasajeros. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que este bus empiece a circular, estos buses, de manera que la gente pueda ver satisfecha, digamos, esa necesidad de trasladarse de un punto a otro de la forma, eliminando totalmente el tranvíaje, ¿no? Pero sobre todo con seguridad, con rapidez, con eficiencia y con todas las comodidades que nos pueda brindar estos buses. Arquitecto, para concluir, ¿no? ¿Cómo están las infraestructuras, es decir, los puntos de parada, algunas bancas para sentarse, eso, o mientras, ¿cómo se van a instalar, se van a estar instalando eso? Estamos ahorita armando, ¿no?, las carpetas para la contratación de estas obras civiles. Tenemos ubicadas las paradas, pero queremos poner en funcionamiento un poquito, porque ahorita no quisiéramos hacer una parada en el lugar que de pronto la gente luego va a esperar en otro lado. Entonces, si bien hemos hecho estudios, pero queremos ver el comportamiento. Entre tanto, nosotros vamos a poner paradas provisionales con pasacalles. Con pasacalles, de manera que callecita más o menos ya lo vamos a ajustar. Pero entre tanto, ya vamos a hacer construir las paradas, que tenemos ya los diseños, todo aquello. ¿Algo más que desea agregar? No, solo eso, un poquito yo. Entiendan que es una primera experiencia que tenemos como ciudad del Alto en la implementación de un transporte como este. Hemos creado bastante expectativa. Yo sé que la población muchos están ya de una vez queriendo saber que de una vez funcione, pero yo solamente quiero pedirles, por favor, que tengan un poco de paciencia, que no es que estamos de brazos cruzados, estamos trabajando. Cada paso que queremos dar nosotros queremos que sea seguro y no sea un paso en falso, que por ahí pueda frustrar en realidad a la gente, decir, no pasa nada, no sirve, ¿no? Por eso tenemos que tener bastante cuidado con todos los pasos que estamos dando. Es más, está llegando, nosotros tenemos en el marco de la cooperación con una de las con Swiss Contact, ellos nos están trayendo un especialista este fin de semana de urgencia, por ejemplo, para que nos ayuden en el sistema operativo, cuánto personal tiene que haber, los mecánicos, cuántas herramientas tiene que tener la maestranza, qué tipo de herramientas, qué tipo de, todos estos detalles, ¿no?, los queremos tener bien clarito, también la frecuencia, cada cuántos minutos tiene que pasar el bus. Y si estamos hablando de eso, por ejemplo, es la puntualidad. Si el bus salir por determinada parada dice que va a pasar, por ejemplo, a las 8 en punto, no puede pasar 8 y 10. Tiene que pasar 8 en punto, 90. A ese nivel de exactitud nosotros queremos llegar y queremos que la gente se acostumbre. Entonces, estos detalles y muchos otros más demandan tiempo, es muy meticuloso, es cuidadoso. Entonces, por eso es que tal vez pareciera que estamos demorando un poquito, pero estamos trabajando.